A España traigo un cantar. De mi tierra centroamericana, a España traigo un cantar. De mi tierra centroamericana, con el alma interiorana, se lo voy a dedicar. Ahora les voy a cantar los tamboritos de Panamá. Ahora les voy a cantar los tamboritos de Panamá. Panameño, panameño, panameño, vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Yo quiero pasear en coche y también en el tranvía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Así comienza un cantar de mi tierra panameña, que a la madre patria canto con mi corazón de ismeña. Tú nos legaste el idioma, tu salero y bizarría, por eso te traigo ritmos de la bella patria mía. Ahora les vamos a cantar los tamboritos de Panamá. Ahora les vamos a cantar los tamboritos de Panamá. ¡Ay! Tamborito. ¡Ay! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua! Tamborito de Panamá, acabamos de cantar los tamboritos de Panamá.